so excited de las Pointer Sisters en Mañanas de la X. En Muebles To Go encuentra sofás desde $2,399,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a togo.co. Aplican términos y condiciones. Bueno, hay noticias, tengo noticias varias. Didi Cositas. Tengo con diricosas. Las diricositas. Tengo con diricosas. Bueno, sigue el juicio. Sigue el juicio y esto casi es lo que pasa. A ver. Ponle cuidado. Los fiscales federales presentaron una carta ante la corte el viernes con el fin de evitar que el interrogatorio de la defensa a Cassie en el estrado se prolongue hasta la próxima semana. Es que la están sacando todos los días. Sí. Ya va diciendo más cosas. Claro, pero no solamente por eso. Los fiscales dicen que la razón es que no quieren correr el riesgo de que el juez se vea obligado a declarar un juicio nulo si Cassie, que está muy embarazada, ¿la has visto? ¡No! ¡Oh! Da. Entra repentinamente en trabajo de parto y no puede continuar con el testimonio. Si eso pasa, anulan el caso contra Diri. ¿Por tiempo? Correcto. ¡Cállate! Correcto. Y atención a esto, los fiscales incluso señalan al equipo de defensa por supuestamente estar dilatando intencionalmente el contrainterrogatorio a Cassie y afirman que la abogada defensora Ana Estebao fue altamente ineficiente durante el interrogatorio del jueves. Con razón, aparecieron las llaves. Según ellos, Estebao basó muchas de sus preguntas en las demandas civiles contra Diri en lugar de enfocarse en las acusaciones del proceso penal por el que está siendo juzgado. Con razón, la tienen todo el tiempo. Los fiscales también acusaron a Estebao de repetir temas ya abordados en múltiples ocasiones y de pedirle a Cassie que leyera largos bloques de mensajes de texto antes de hacer solo unas pocas preguntas relevantes. Además, los fiscales aseguran que, tras concluir su interrogatorio directo a Cassie hace dos días, la defensa prometió que terminarían su contrainterrogatorio a la ex de Diri el viernes, o sea, hoy. Y quieren que cumplan con esa promesa. Finalmente, los fiscales acusaron a Estebao de estar dilatando deliberadamente el proceso durante el interrogatorio del jueves y agregaron que el interrogatorio de hoy a Cassie no debería durar más que unas pocas horas para satisfacer cualquier estrategia de defensa relevante. Es fascinante eso, es terrible, mañosos, pero pues es que así es. Así toca. Y ella estuvo hablando en esa cantidad de horas, pues contó que había recibido $20 millones. Por todo lo que pasó, ella demandó, llegaron a un acuerdo. Cuando nosotros decíamos llegar a un acuerdo silencioso, pues ya confesó que le había entregado $20 millones como parte de este acuerdo para poner fin a la demanda civil. Imagínate. Que había presentado en su contra. Mamá, recibiste dinero, ¿qué haces acá ahora? Buscando más. No hay coherencia en ti. No, sí hay. Pero si a mí me dan 20 millones, yo arreglo con él, siento que mi parte coherente debe decir, no, yo ya arreglé con él, no voy a... No, por supuesto que si me dieron 20, puedo sacar 1,000. Pero esos 20 millones no desvirtúan un poco también la demanda actual. No creo. O sea, es como, ¿por qué recibiste el dinero? No sé. Pues porque se hizo por fuera de los procedimientos legales, ¿no? Tampoco fue como que... No, está bien. Ya vi el dibujito de ella. A mí me ha gustado ser dibujante de juicios. ¿De cortes? Sí. Bueno, ahí está. Esa es nuestra actualización del caso contra Diri. Diri Cositas. En esta sección de Diri Cositas. En la X103.9 FM. I can touch you through the phone. Bueno, mi dear team. Señor. Acaba de hablar Trump. Ay, hombre, ¿qué dijo esta persona? Acaba de mandar mensajito por su famosa red social, Truth Social. ¿Y qué dijo ahora? El mensaje es el siguiente. Belleza. Dijo, ¿se dan cuenta que desde que dije que odio a Taylor Swift ya no es popular? Claro, es que es qué increíble cómo piensa que el mundo gira alrededor de él. Narcisismo. Pero ya es otro nivel. Pero mira. ¿Qué? No es tan chévere, ¿no? Muy, muy inteligente, ¿no? Ah, se sabe meter en lo que debe meterse. Porque Taylor calladita, no ha pasado nada, no hay disco. ¿Qué la está gira haciendo? Acabó. Ella debe estar trabajando. Y acaba de verlo el muerto. ¿Viste que encontraron un muerto por ahí en macabro una...? Macabro hallazgo cerca de la mansión de Taylor Swift. Esto es lo que se sabe. Ay, ¿qué es esto? Las autoridades locales hallaron el hueso de una extremidad en las inmediaciones del vecindario costero Watch Hill, en Rhode Island, muy cerca de la mansión de ella. Pero ahí sí uno qué culpa que tengan un bracito ahí cerca del terreno. Un bracito por ahí perdido. Los restos humanos se encontraron luego de una alarmante llamada de emergencia en la que se indicó que el descubrimiento se había hecho en una zona pública que cuenta con acceso a la playa. Pueden ser tantas cosas. Pueden ser muchas cosas. Dicen, pero es inevitable pensar. Preciso que es un hueso también. De una pierna humana. Porque puede ser alguien que haya sido atacado por un tiburón. Claro. Algo pasó y pues cayó, llegó a la tierra. Sí, claro, no, todo está up for grabs, pero imagínate esto en estas épocas de redes sociales. Además ya está ni a huesito y el hueso. Ya se habían comido la carnecita en el mar. Como el muerto de Cancún, ¿viste? ¿No viste el muerto en Cancún? ¿Tú por qué ves esas cosas? Deja de ver eso nomás. Los hallazgos de restos humanos en esta localidad han generado preocupación entre los habitantes. Bueno, es algo costero, puede pasar. O sea, claro, no estoy justificando. No, hasta ni siquiera puede ser un crimen, o tal vez sí, no sé. El tema es que ella, en un rincón, sin decir ni hacer, y está más en prensa que otros días. Está con lo de Baldoni. Cuna, lo cambien. Son las mañanas en la X. Bueno, estábamos hablando de Taylor Swift. Ella entonces quieta, sin hacer absolutamente nada. No hay fútbol, no hay partidos, no salen fiestas. Está en serio callada y es noticia todos los días. Ahora Trump, luego el bracito, la piernita. La piernita perdida. Claro. Ahora lo de Justin Baldoni, que siguen en este juicio. Entonces, por un lado, y que la metieron ahí. Y ella no tiene nada que ver. No tiene velas ahí. Es como nomás. Ahora, lo que sí estaban los abogados de Taylor, están haciendo todo lo posible para que no la metan y la obliguen a ir a testificar, claro, sea de un lado o del otro, pero que es, por favor, no. Pero ese es esa es la consecuencia de una estrategia muy agresiva de comunicaciones y de visibilidad. Y los dos le la pasó usan. Le pasó a Michael Jackson. Y los dos la usan, los dos lados. Sí. Cuando, ¿con qué? Cuando tu estrategia es, tienes que estar en las noticias todos los días, tarde o temprano, vendrá contra ti. Estás en las noticias todos los días contra tu voluntad. Bueno, sí, es cierto. Entonces, lo que tú ves que ha pasado, esa, ¿cómo era que lo llamaba? Esa fatiga tayloriana. Uy, sí. Sí, Taylor Fatigue se llamaba. Sí. Que consistía en este, sobre, en esta sobrecarga de noticias. Viene desde un lugar. Ella. Desde las relaciones, desde las relaciones públicas. La oficina de relaciones públicas da la orden. Quiero noticias de Taylor Swift todos los días. Quiero por lo menos 20 noticias. Esto implica, obviamente, no que se produzcan las noticias, 20 titulares, sino que además los 20 titulares sean controlados por la personality. Que sean controlados, que la narrativa alrededor de la artista sea controlada por la oficina de prensa del artista. Es decir, quiero 25 noticias que todas sean buenas o que todas tengan algo que la ponga en el ojo no solo de sus fans, sino de aquellos que gravitan alrededor de sus fans, sus familias, sus papás, etc. Y ya hay y tarde intento. O temprano ya no pasa. No logras controlar la narrativa. Ahí la está. Narrativa se te sale de las manos, como le pasó a Michael Jackson. Ya, Michael Jackson tenía esta idea de quiero estar en las noticias todo el tiempo. Se me quemó la cara en un concierto. No, hay que llevarlo, cámara. Hay que llevarlo a urgencias, hay que mandarlo, hay que llevarlo, pero hay que sacarlo por la puerta de atrás, porque si no, imagínense los fotógrafos y Michael, no, sáqueme por la puerta de adelante. Claro, al otro día CNN, ABC todos. News, CBS News, NBC News, Fox News, The Washington Post, The New York Times, el Seattle Post Intelligencer, el Miami Herald, el New York Post, el National Enquirer, en todas partes, Michael Jackson, la foto se quemó. Y dijo, uy. La cámara, después. Luego la cámara hiperbárica, tómeme una foto como que estuviera aquí. Tómame una foto como. Aquí como, sí, tómame una foto como si estuviera aquí casual. Tratando de rejuvenecerme. Lo del hombre elefante. Y lo del hombre elefante. Entonces ya ahí, de repente, la prensa empieza a decirle, Jaco, Waco. Waco, Jaco, como hablábamos con Cami y Peggy también. Y ahora está y ahí pasando. Entonces dicen, no, es que eso no es lo que quiero que digan de mí, ¿no? Pues es que you don't get to choose, buddy. Ya you no. don't get to choose. You don't get to choose, Taylor. Ahorita te están sacando un muerto de un río al lado de tu casa. Ya están, ahorita están, y este el está. Presidente. El presidente. En medio de un aprovechando. Caso. Aprovechando. Una pierna. Claro. Ve, ahí está. Ella es famosa. Y ya va a morir así. Esta es para los haters. Sí. Con cariño, ¿no? Con cariño para también. Todos. Mira, lo que tú me deseas te lo deseo doble vez. Aquí está. Para ti, que nos odias por poner a Doichi con Anxiety. Súbele. Handlebars, Jenny, Dua Lipa en las mañanas de la X, hablemos de cine, le fue mala Misión Imposible 20. Pues en medio de su historia, se puede decir que mal. Resulta que va a salir Misión Imposible Sentencia Final, que es como la número 38, y recibió críticas positivas. Sin embargo, solo obtuvo un 83% de críticas favorables de esta última entrega, porque dicen que le fue mal, porque en las anteriores había tenido 98 y 94%. Lo chistoso es que dice que cae en lugares comunes. Siempre ha sido un lugar común Misión Imposible. Siempre. O sea, ¿qué otra cosa esperas que pase en Misión Imposible? Sí, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren que suceda? Tiene acción, él hace sus cosas. Él casi se mata en todo. Casi, o sea, salen las noticias, él quiso hacerlo sin un doble. Todas las noticias son iguales, pero entonces sí, resulta que esta solo obtuvo un 83%. Igual es una película que llena cines y la gente va un domingo a verla. Claro, Perrito Caliente ya, de, no hay que de 400 mil pesos. No hay que pensar, no es el hijo de Saúl. Nada, tú vas y ves y rico y pasas para quien le gusta pues la acción. He tomado la decisión de cuidado. ¿No vas a comer en el cine? Sí, ya he tomado la decisión de no volver a comer Perrito Caliente en ninguna parte. ¿Y? Después el tema de la procesación. ¿A ti te molestas el pan? Yo creo que el pan. Yo adoro la salchicha. Adoro la salchicha. ¿Y si la para pides perro? ¿Solo salchicha? No, pues que sí. No, y le echas salsitas con no tiene ninguna gracia, claro. Diana. Obvio no. O con tortillita. ¿Tortilla? Sí, con haces un perrito saludable. Con tortillas. Pues imagínate un perro saludable. Estos no tienen. No. ¿Y no lo extrañarás? Follow me into the solo. ¿A ti te gusta el combo con nachos y todas esas cosas? Pues amo esos nachos con ese queso todo ficticio. Torra, ahí, amarillo brillante que brilla cuando apagan las luces. Sí, pero en la medida en que me acerco al bienestar zen. Es que hay que dejar de comer. Pues, no, y no es que hay que dejar, entonces, es que ya no le encuentro tanta gracia. ¿Sabes, amigo, porque qué me de pasó? Una, porque, ¿sabes? Porque sabes que de una ya siento lo que hace en el cuerpo. Y te da pereza tener entonces, esa reacción. Exacto, entonces me siento pesado y como... Sí, todo. ¿Sabes, amigo, con qué me pasó? Y me he dado cuenta, las hamburguesas. Ah, como son de ricas las hamburguesas. Ya, como que dicen, ay, hamburguesas. Y yo, ay, qué rico, pero ya no me produce la necesidad. Claro. Que antes yo decía, uy, me como ya una hamburguesa, ya lo pienso dos veces y termino pidiendo otra cosa. Claro. Y entiendo tu camino, pero bueno, maicito sí. ¿Tú sigues con ese? Ah, eso sí. Ayer me empaqué unas crispetas por allá en el... ¿En el evento ese de Alejo Pacheco? Ok, bueno, bien. ¿Quién es Alejo Pacheco? Es un influenciador que tiene una agencia que se llama Duro. Y ayer estaba lanzando la vaina. Ah, bueno, ¿y estuviste allá? Ayer estuve ahí porque Camila Opegui me dijo, tú tienes que ir. ¿Y fuiste? ¿Por qué le haces caso a ella? Tienes que, yo no puedo ir, ve tú. Ah, pues porque ella es influenciadora. Bueno, sí, ella sabe. Ves, ella es influenciadora. Perdí la batalla, sí, no tengo argumentos. En otras noticias de cine, Dirty, la Odisea. La próxima película de Christopher Nolan va a ser la primera película comercial que se filmará completamente con cámaras de IMAX. Ah, bueno, poquito. Ahí humildemente, perdonarán. Eso va a estar bueno. Yo creo. Ahora, ¿cómo te va con las películas de... ¿De Nolan? Las disfruto todas. Son fantásticas. Algunas uno no las entiende. No me importa, por ejemplo, sí, son volumen chiquito, volumen bajito, oscuras... Inception es muy buena. Inception es increíble, ¿no? La amo mucho. Esa es mi, además que yo te he contado que él se inspiró diciéndole en Paprika, que es un anime. ¿En Paprika? El tema de los sueños. Ella es una detective que se mete en el subconsciente, en los sueños. Ok. Y hay varias escenas. La de... Esta parte de esta canción me encanta, Diana. Escucha. Claro. Ahí está. Sí, claro. Que maldito suena, Fred Durst. Que suena a Led Zeppelin. Eso claro. Es como Led Zeppelin. Es John Otto en la batería. ¿Vas a poner Hora Lora Love de Led Zeppelin? Claro. Ponla. No, no vamos a poner eso. Pero para saber que sí, es coyuntural. Bueno. Son una bandola. Sí. Vean Paprika. Si les gustó Inception y no lo han visto, háganlo. Sí, él está bien. Vamos a ver cómo le sale. Eso sale 2026, ¿cierto? No creería. Ya están, por lo menos lo están haciendo. Ojalá no se retrasen. Está bien. Estas son mañanas de la X139, óyelo. Esa voz es única. Sí, claro, Fred Durst ya pasó a la historia. No va a haber otra como los Beastie Boys. Ya, es, pero total. Y el final. El final es sutil. Sutil. Creo que es la mejor forma como hemos entendido Mission Impossible de Lalo Schifrin. Ya. Ah, qué bien. Aprovechados. Oportunistas. Oportunistas con toda. Cosa tan brava. Esta semana sí fue bien oportunista, ¿no? Sí, ¿por qué? Por todo lo que pasó con el pollito. Ah, sí, claro. No, esto fue una cosa... Uno se aleja un pasito y uno se da cuenta que se fue todo muy lejos. Sí, claro. Con todas las de la ley. Hablando de los beasties. Oye, mira, qué vaina. ¿Has visto este video con Will Ferrell? Él es todo lo que está bien. Esto fue antes que se muriera Aram Yauch. Make some noise if you're with me. Los Beastie Boys con Make Some Noise en las mañanas de la X103.9 FM. Palabras poderosas. Claro. El poder de las palabras. Siempre. Te tengo. Aunque ayer estábamos hablando con Nicolás Amper, que trabaja en el área digital de Sony Music. Uh-huh. Y me decía, yo tengo 34 años. Sí. En el área digital estaba también Juan Corchone, el Fat Sugar Daddy. Ah, que tiene 40 años. Sí. Y me decía, ¿usted no se siente muy viejo ya tratando de hablar los lenguajes nuevos digitales? Y le dije, por supuesto que sí. Es simplemente agotador. Uy, sí, nomás. Es muy agotador intentar entender. Keep up. Es como estar ahí al... Sí, como no no quedarse atrás en la carrera del lenguaje. Y me decía una cosa que me dejó pensando, porque después fuimos a eso de los influencers. Uh-huh. Y decía, what the hell happened ¿qué here? Es esa forma. What in the world, what? Sí, es que tenemos cariño. Poco que... Sí, es que está cortada. ¿Ah, sí? Qué mal. Es de mis favoritas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno. ¿Qué te decía? Entonces estaba pensando, me decía él, vivimos en una época en que lo que importa es la sensación, no el sentido. Ya entiendo. Y sí, lo hemos hablado. Hasta hace poco hablamos los dos de eso, de ahora qué es lo que importa, la viralidad, el chistín, el sonido. La emoción, lo que uno siente, es más importante... que lo que uno entiende. Bueno, sí, sí. Entonces, el poder de las palabras ya yo no le decía que estoy en parte de acuerdo. Sí. Aunque hay otra parte de mí que piensa que este es el momento en el que más debe importarnos el sentido, así la sensación nos esté abrumando. O sea, la idea de sentir más que la idea de entender. Tiene que haber algún momento en el que, digamos, hombre, tiene que existir una forma de encontrarle sentido a todas las cosas, tarde o temprano. Pero hay cosas que no se entienden y ya no importa. No. Me refiero a que hoy en día todo lo que conduce las conversaciones, las comunicaciones, los lenguajes como están planteados, llevan hacia la generación de una reacción inmediatamente. Es decir, lo que tenemos en nuestras manos es una comunicación reactiva, una producida en especial por nuestra forma de sentir, no de entender. O sea, lo que vemos que está transformando el lenguaje es precisamente eso, la ausencia de sentido. Entiendo. O sea, la gente ya no... La gente no le interesa, y en particular la gente joven, no está interesada en entender. La gente solamente quiere sentir. Por eso reacciona. Por eso los lenguajes están todos reducidos a emojis, like. A jeroglíficos, a likes, sí. ¿No? Y ahí es donde yo decía, estamos viviendo una época bien interesante donde el lenguaje se está transformando de una forma muy grande, muy, muy grande. Entonces, sí, es importante hablar de eso, de las palabras que todavía tienen poder, porque cada vez tienen menos. Y salió un estudio que según la psicología, te tengo la palabra más poderosa para ganar la confianza de alguien. ¿Cuál es la palabra más poderosa? ¿Por qué? Entonces, les voy a dar el ejemplo. ¿Como pregunta? No, como razón. ¿Por qué? Entonces, hicieron un estudio, la científica Ellen Langer, que es psicóloga de la Universidad de Harvard, y simplemente pusieron gente a la de una fotocopiadora y estaban haciendo fila y alguien llegaba y decía, necesito usar la fotocopiadora. Otro, necesito usar la fotocopiadora porque tengo prisa. Cuando la persona daba la razón, la gente le daba permiso. Claro. Cuando das la razón, cuando justificas, cuando das el porqué, sí, necesito usar el baño, pues después, pero cuando das la razón de necesito usar el baño porque te dejan ir más rápido. O sea, la razón, la justificación de por qué vas a hacer algo hace que sea más efectiva la reacción de la gente que está contigo. Necesito ir a la cafetería. Ahorita vamos, necesito ir a la cafetería porque tengo mucha hambre. Ya voy y te compro algo. Es importante. Ese por qué que va pegadito. Se llama, ¿ves? Contexto. Procesamiento mental. Sentido. Sentido. Ya. Cuando le das sentido. A las cosas. Ahora, ese libro que compré en estos días de David White, ¿sí? Que se llama La belleza de las palabras cotidianas, es una reivindicación de aquellas palabras que están en nuestro diario vivir constantemente y que con el tiempo, como están siendo repetidas constantemente, dice White, como filósofo, es un ¿sí? poeta irlandés también, anglo-irlandés, van perdiendo valor y van perdiendo poder, porque el uso, como cualquier otra cosa, de las palabras, las desgasta. Entonces, cuando una palabra se desgasta, pierde su poder. Sí, obvio. Pierde su efectividad. Pierde su valor. Mira. Entonces, White hace una tarea magnífica de entender palabras cotidianas que se usan con mucha frecuencia desde una mirada está introspectiva chévere. Y filosófica. Sí. Porque no les damos el valor muchas veces, se vuelven paisajes. Exactamente. Mira, ¿por qué? Que es, todo lo que uno ve que de repente está cobrando vida, ¿no? Y que rápidamente va perdiendo su importancia. Sí. Empatía. Sí. El exceso del uso de la palabra empatía es de por sí ya un error. Porque estás desgastando la idea a... en pro de o a favor de la acción. Entiendo. Es al sobreutilizarla, pierde su valor y esa acción la va perdiendo con ella también, ¿no? Resignificación. Esas cosas que uno oye que se vuelven como... Resiliencia también. Peroratas ideológicas. Entiendo. Las usan para... Bueno, mira, ¿por qué? Den la razón si quieren obtener mejores resultados. Son las mañanas de la X103.9 FM. Recuerden explicar, decir por qué. Esta es Chapel Roan, esta es Pink Pony Club. Son las mañanas en la X103.9 FM con los Black Keys y Howling For You. Y tengo a Camila Opegui en las calles de la ciudad de Bogotá. Ella me acompaña en la mañana de hoy desde algún lugar de esta esquina de la nación. Cami, buenas, buenos días. ¿Dónde anda el día de hoy?